La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos la vuelta 232 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Este programa de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos otra, La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio 2, la radio socioeducativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2 de Azul, que le damos la bienvenida y agradecemos que pongan La Otra Oreja. Contagio Radio desde Bogotá, también en Colombia, que vamos a estar dentro de muy poquito por ahí. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Qué ganas de volver ahí, ¿eh? La red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM de la Azotea, donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos preparando unos mates. ¿Sí? Está el mate, está el agua, falta la bombilla. Porque así empieza La Otra Oreja de hoy, con Gabo Sequeira. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos juntamos de vuelta con Gabo Sequeira. ¿Cómo va, Gabo? ¿Qué tal, querido? Muy buenas noches. Salud a todos y todas. Todo bien, ¿no? ¿Qué haces por Mar del Plata? Y venimos a hacer un poco de lío con las canciones. Uh-huh. A cantar mañana con una querida cantautora trovadora de Mar del Plata, Daniela Tomé. Uh-huh. Y a compartir con los compañeros y compañeras. Y nuevamente contento de estar acá en esta ciudad tan hermosa que me recibe tan bien. Sí, a pesar del frío, ¿no? Del otoño prematuro. Sí, pero yo le tengo... El único lugar que le tengo cariño al fresco, al viento, es acá en Mar del Plata. En otro lado lo sufro. Ajá. Pero acá es como que lo paso hermoso. Y digo, ay, mirá, sentí. Cerca está el mar. Yo la paso bien. Y venís a presentar tu disco también aquí. Sí, en realidad ya es como que el disco es parte de mi repertorio y como voy a cantar en un espacio nuevo en el que no he tocado nunca y con una compañera con la que nos estamos conociendo con esta cosa de la canción, con guitarra al hombro, con cruzando caminos, voy a presentar algunas canciones del disco y también voy a hacer un repertorio más o menos contando de dónde vengo, qué canciones hice antes, ¿verdad? Como para hacer un mezcladito. ¿Y cómo empezás el concierto contando eso? Y yo creo que el cuento sería por el lado de una canción que hace poco me sentí emocionado de estar cerca de Don Osvaldo Bayer, que cumplió, claro, 90 años. Uh-huh. Y que se llama Balada para un Rebelde. Gabo Sequeira por La Otra Oreja. Como una tabla seca en el medio de la tormenta, como un sol de noche que nunca se apagó en mi oscuridad, sus palabras son la rebeldía ante tanta mentira, la otra cara de la historia, la que muchos se niegan a ver. En camino al paraíso, rebeldía y esperanza. Severino el idealista, anarquista. Sin mentiras, si faltara su verdad, la novela histórica de mi realidad. El exilio puso a su camino espinas, la utopía rosas libertarias, sus palabras, sus ideas. Resistiendo contra toda espada y en camino al paraíso, rebeldía y esperanza. Severino el idealista, anarquistas, la Patagonia. Impresionante, ¿eh? Es la biografía parcial, ¿no?, del querido Osvaldo Bayer, Rebelde si los hay. Y estuviste en el cumpleaños 90. Fui, estuve ahí, fui con mi hijo. Ajá. Ahí a la plaza, ahí que viste que ahora hay una propuesta para ponerle a esa plaza, creo que es la Plaza Alberdi, sí. Ponerle el nombre de Osvaldo Bayer. Ajá, allá en Buenos Aires se hizo el cumpleaños público, ¿no? Más allá del Tugurio, el lugar donde vive Osvaldo, muy cerca de la plaza. Y bueno, no pude participar, pero bueno, los chismes, los cuentos han llegado a estas tierras también. Y bueno, los saludos a don Osvaldo, siempre tan lúcido a pesar del físico que se va deteriorando, ¿no? Como pero a todos cabeza, y todas. Claro, pero la cabeza está impecable, ¿no? Déjame contarte que el final de ese festejo fue acompañándolo a Osvaldo a su casa, al Tugurio, y se armó una caravana. Maravilloso. Y se cortaban las calles y la gente aplaudiendo y tocando bocina, ¿viste? Diciendo, Osvaldo, no sé qué. Fue emocionante. Para mí fue una alegría tener la posibilidad, no desde el canto, era participar de esa fiesta popular ante una persona que yo decía hoy, a mí, en mi caso, me ha enseñado a ver la historia desde otro lugar. Y a mí me ha atravesado desde las canciones que yo hago, tiene mucho que ver con la obra, con la recuperación de la memoria que ha hecho don Osvaldo Bayer. Pues sí, muchos lo han descubierto por la Patagonia Rebelde en los 70, pero ahí es una película argentina donde pierden los buenos, ¿no? Acostumbrados a ver películas, las tradicionales, donde los buenos siempre ganan, acá los buenos pierden. Entonces uno de adolescente se preguntaba, ¿pero pierden? Entonces no son buenos. O son buenos y pierden, es otra historia, ¿no? Y nos cuestionábamos eso. Y lo conocimos ahí y después, bueno, leyéndolo en la revista Crisis, en las páginas de La Opinión, en tantas páginas, ¿no? Donde Osvaldo pone la firma. Lo tuvimos en el programa alguna vez y mucha gente que le dedica su obra, ¿no? El Quinteto Negro de tango también hizo, bueno, Malena D'Alessio. Arbolito. ¿No? Arbolito. Sí, mucha gente que, bueno, una dignidad, ¿no? Tenerlo presente siempre. Y yo creo que desde lo artístico es una retribución, es en vida decirle gracias. La palabra que más se escuchaba en la plaza ese día de su cumpleaños era la palabra gracias. Y había compañeros que dicen que no se agradece, ¿no? A los compañeros no se agradece. Si uno lo siente compañero, se le retribuye de otra manera. Pero estamos tan acostumbrados a las raras cosas que suceden buenas que hay que agradecer, ¿no? Bueno, y musicalmente, ¿cómo seguimos? Vamos a seguir con Osvaldo Bayer, porque ya que estamos, te cuento que en el 2003, 2004, yo hice un disco inspirado en una parte en el 19 y 20 de diciembre del 2001 y otra parte en la obra de Osvaldo Bayer. Ese disco se llamó Peatones Insurgentes y es un disco que tiene otra vuelta este año, si me permitís contarlo. Claro. Una compañera de México que está estudiando cine, no sé cómo llegó a sus manos un disco de Peatones Insurgentes y se inspiró en una de esas canciones del disco para hacer un corto que va a ser su tesis final de estudio de cine. La canción se llama Fuego Vindicador y ella me contaba que está atravesada su idea en base a esa canción, que en mi caso fue inspirada en Simón Radwinski, inspirada en un libro que escribió Osvaldo Bayer sobre los Vindicadores, y una canción que está en ese disco que se llama El Anarquista está dedicada a Severino Di Giovanni, que don Osvaldo se ha encargado de recuperar la memoria histórica de un militante anarquista que en Argentina, un italiano que vino a la Argentina y en algún momento tomó algunas decisiones y en algún momento tomó otras. Y en el final, cuando lo atrapan a Severino Di Giovanni y lo fusilan, él estaba saliendo de una imprenta. Uh-huh. Las vueltas, ¿no? Entonces esta canción se llama El Anarquista. La voz Sequeira por la otra oreja. Cayó la frase como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, precisa manga, desaciertos turnos. Noche negra de negros augurios. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparado en sus ideas, lo fusilaron allí mismo. Lo fusilaron allí mismo. Ahogando su grito de guerra. Impresionante, Gabo Sequeira aquí en vivo, y esta anarquía que supone cierto orden, ¿no? Porque algunos dicen que la anarquía o es anárquico algo que está desmadrado. Es que yo creo que, mirá, con el transcurso de los tiempos, yo diría que el anarquismo o la anarquía también tiene que ver con una construcción que tiene que ver con la autogestión, con la horizontalidad, con ser la independencia, de no estar todo el tiempo, ¿viste?, esperando que los demás hagan lo que uno puede hacer. Uh-huh. Yo lo veo en los jóvenes, veo en chicos militantes de centros de estudiantes que no hablan de anarquismo ni anarquía ni nada por el estilo, pero que piensan en otras formas de construcciones que tienen que ver con nuestra sociedad, con una horizontalidad, con un debate, con una asamblea. Y ya podridos de las construcciones partidarias, ¿no? Claramente. Mm. Sí, porque es así. O sea, yo tengo una hija que milita en su centro de estudiantes y hablan también de estas cuestiones, de hablar de espacios en los que se debate desde otro lugar. No todo el tiempo esperando a ver qué van a bajar, qué ideas se van... No. Hablemos de igual a igual y de una manera horizontal. Y eso en algún lugar el anarquismo lo tenía. Sí, seguro. Bien, y trajiste un disco. Aquí alguna vez presentamos algunos temas de Eleuteria. Contanos de Eleuteria. Eleuteria es un disco que fue producido artísticamente por Ulises Butrón. Un gran compositor y guitarrista argentino que ha tocado con Fito Páez, Spinetta, ha participado del disco Sabina Páez, y sobre todas las cosas es una gran persona, un gran artista. Y lo que hizo Ulises en este disco es vestir canciones que yo venía haciendo desnudas. O sea, esto que yo hago, guitarra y voz, que me ha acompañado durante muchísimos años en los caminos, en algún lugar había una búsqueda que tenía que ver con cómo vestirlas para que lo que me gusta a mí hablar sobre la ética y la estética le llegara a las personas desde otro lugar. Y esa forma fue volver a mis raíces, que tienen que ver con el rock, y que Ulises ha tenido la genialidad, si querés, de ponerme a mí en un lugar de compromiso estético, de asumirme que está bueno lo que yo digo. Yo creo que está bueno, a mí me gusta, si no... Pero también que suene lindo, que a la gente le llegue por el oído, también no solo por lo que uno dice. Y eso lo ha conseguido Ulises Butrón en un disco que participaron Teresa Parodi, Vicente Feliu, Tweety González, tecladista de Soda Stereo, de Fito Páez. Lo grabamos en los estudios Guión, míticos estudios donde grabó desde Piazzolla Charly García. Uh-huh. Y lo masterizó Andrés Mayo. O sea... un combo que fue gracias también a la producción ejecutiva de Marcela Trainotti, en la Marcela, que... Marcela la conozco. Me parece que usted la conoce. Sí, sí, me parece. Le mandamos un gran beso si está escuchando. Sí, seguramente. Y este disco yo creo que es un cuento. Es un cuento que tiene un principio y un fin. Y empieza con la primera canción, que se llama Más allá de mí, que es el tema 1 del disco. Y que dice... así, por la otra oreja, el disco Eleuteria de Gabo Sequeira. Ahí, por la otra oreja. Que te dejan las estrellas, no se borren ante nuestra maravilla. Es cierto que no miento cuando digo me estremezco si me arrastras al amor. Que tú me haces ser más allá de mí, un hombre feliz y sincero. Que tú me haces ser, a pesar de mí, un hombre feliz, un sincero trovador. otro vagón. La luna trae preguntas, me acerca a la duda, más allá del fuego y del amor. No te pago con canciones, pero algunas emociones se revelan y me invitan a cantar. Que tú me haces ser, más allá de mí, un hombre feliz, sincero, trovador. Que tú me haces ser, a pesar de mí, un hombre feliz, sincero, trovador. Engaños, siguen alto la bandera del amor. Ilusiones, cicatrices, siguen alto la bandera del amor. Que tú me haces ser, más allá de mí, un hombre feliz, sincero, trovador. De mí, un hombre feliz, tú sincero, trovador. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos saludan varios oyentes. Está Claudio, está Natalia, está Mili, seguramente con ella. Está Coti también escuchando. Y nos desde Buenos Aires nos anuncian un festival de la Escuela 9 del Distrito Escolar Segundo en El Salvador, entre Acuña Figueroa y Medrano. Un festival de música por la educación pública, con nuestros niños, niñas y padres. Playón de la Plaza Unidad Latinoamericana de El Salvador, entre Acuña Figueroa y Medrano. Allá el festival que nos invitan, parece que va a estar Juan Quintero y Luna Monti, que son padres de alumnos, me comentaron, de fuentes bien informadas. Bueno, y seguimos con el disco, Gabo Sequeira. Dale. ¿De qué se trata Guerreando por la Maravilla? Guerreando por la Maravilla es una canción que compuse en el año 2012, en una gira que hice por Río de Janeiro, en la que me di cuenta que está bueno a veces no tener que explicar las canciones, ir concreto a lo que uno quiere decir. O sea, es una manera de no explicar la canción. Claro, o sea, ¿qué querías decir? No hay otra interpretación. ¿La escuchamos? Dale, con Teresa Parodi invitada. Bien, Gabo Sequeira, Teresa Parodi, Guerreando por la Maravilla. Maravilla, ya ves, no hay nada nuevo en mi consigna. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, deteriora el árbol por la explotación. Tanta tierra en manos de pocos. Niños sin hogar juegan en un campo de injusticias. Guerreando por la maravilla. Espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Maravilla, la poesía como balas de cañón. Defender la humanidad, sembrando hermandad, trinchera de la vida. Luz entre las sombras verás nacer, cuando todo para todo sea ley. Cuando tierra y libertad sea la verdad acontecida. Guerreando por la maravilla. Espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, te espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salva la vida. Guerreando por la maravilla, guerreando. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.